cuanto a esa relación y oposición entre presos políticos y presos comunes, una cuestión que me ha resucitado memorias ya viejas de los años 60, cuando muchos de los amigos andaban presos en Carabanchel, en Las Ventas, en los demás sitios que entonces se usaban para el caso, y donde contaban de la discriminación dentro de la cárcel misma entre las dos clases de presos. Discriminación que hay que decir que en la mayor parte de los casos los presos políticos pues aceptaban, más o menos de buen grado, tenía para ellos ventajas y además tenía esta justificación de que gracias a esas ventajas podían ellos ejercer incluso una cierta labor de misión o de ilustración sobre los más desfavorecidos de los presos, sobre los llamados comunes. La discriminación está dictada, como tantas otras cosas, por las necesidades del poder organizado, por las del capital y el Estado, y cómo lo único que podemos hacer desde acá abajo es negarnos a la discriminación. Todos son comunes, si pudiéramos emplear la palabra común, como aquí lo hemos hecho muchas veces, cuando hemos hablado de sentido común y de razón común, como si ahí estuviera la voz misma del pueblo. Todos, en cuanto siendo de abajo, en cuanto siendo hijos de la protesta y de la desesperación, son comunes, y al mismo tiempo, por las razones que Javier ha expuesto, pues todos son políticos, porque no hay cosa en este mundo que no sea política. Muchas veces hemos tratado de mostrarlo hasta en los terrenos de la vida más íntima y cotidiana. No hay cosa que no sea política y, por tanto, cualquier infracción, cualquier delito es también político a su manera, y en ese sentido la discriminación no puede sostenerse, no puede desde acá abajo sostenerse. La diferenciación se hace por parte del poder en el sentido de que se llama, se considera políticos a aquellos que son de la izquierda más o menos extrema. Son de la izquierda de tal manera que tienen una ideología, como ellos suelen decir, tienen unas formulaciones que están por detrás de y justificando sus actos. De manera que incluso los actos que podrían considerarse más graves y penales, como las muertes y demás, si tienen esta justificación detrás, aunque sea una justificación de izquierdas, por lo menos ya adquieren un estatuto que los separa del crimen de los llamados delincuentes comunes. Esto nos revela bien claro hasta qué punto es la justificación lo que es característico del poder, y cómo esa distinción entre izquierdas y derechas es algo que también al poder le sirve. Como ellos, los de arriba, se justifican, como ellos pueden matar ejecutando como sea gracias a la justificación que las leyes y demás les ofrece, pues se avienen a conceder un estatuto, no voy a decir yo que de hermanos, pero de próximos, a aquellos hombres que, incluyéndose en la línea izquierda-derecha y colocándose aunque sea en la extrema izquierda, cometen también los actos que sean, pero con justificación, con una justificación ideológica, en virtud de una fe, en virtud de unas creencias. Esto debería bastar para que reconozcan la razón común que hay en la denuncia de todas las creencias y de todas las ideas en general. Hemos tenido ocasión públicamente de contraponer a esa oposición entre izquierdas y derechas otra oposición que parece mucho más real y palpable, que es la oposición entre arriba y abajo. No importa para nada el lugar en la gama de las ideologías, de las justificaciones. Lo que importa es que la voz de la protesta, la voz de la rebelión, sea una voz que viene de verdad desde abajo. Son los desheredados, son los oprimidos, son la gente que tiene mínima cantidad de poder y que padece mucho en cambio bajo el poder, los que dan su aliento a una rebelión que no sea una mera inclusión en el cuadro de las justificaciones y por tanto en el cuadro del poder mismo, frente a izquierda, derecha, simplemente esto de arriba y abajo. Y es evidente que si los presos políticos que han venido a serlo en virtud de actos o declaraciones que pretendían estar alentadas por la voz de los desheredados, de los oprimidos, de los parias de la tierra, están en el mismo sitio que los propios parias de la tierra que ocasionalmente han venido a cometer algunos actos delictivos que les han llevado a la misma prisión. En ese sentido hablamos de la disolución, de la separación entre políticos y comunes, y en ese sentido reconocemos a todos como políticos o a todos como comunes, que nos da lo mismo. Esto, por supuesto, no quiere decir que aquí estemos, en cuanto a táctica política, alabando la delincuencia. Por desgracia, la delincuencia no sirve tampoco para nada, y sirve para igual de poco la delincuencia dotada de grandes justificaciones de ideología política como la otra delincuencia. Tampoco la delincuencia sirve para nada. Es decir, que también la delincuencia queda incluida en las condiciones de los demás actos considerados normales o no delincuentes, sobre todo en cuanto a eso, en cuanto dotada también de justificaciones. No hay más que ver para comprobarlo. Bueno, por un lado, caricaturas como las que pueden aparecer en las películas de gángsters y de malos en general, donde es evidente que el guionista no puede por lo menos de hacer que de vez en cuando sus personajones, gángsters o lo que sea, enuncien su propia ideología, sus propias convicciones. Dicen muchas veces cosas que parecen una filosofía de su acción, una filosofía en el sentido que hoy dicen todos los ejecutivos, de que la empresa tiene su filosofía y tal. Pues la delincuencia también tiene su filosofía, y hasta en esas formas caricaturescas de las películas de malos o de gángsters no pueden por menos los guionistas de hacer decir a los malos cuáles son los motivos y las convicciones que les mueven. Esto responde bien a la realidad. Recuerdo de los años que solía pasar con frecuencia por los calabozos de la Dirección General de Seguridad, que me encontré con un par de pruebas bastante ilustrativas respecto a ello. Recuerdo una que fue una vez que estaba en los calabozos, alternativamente con un ladrón corriente, un chorizo, como suele decirse, y con un ladrón casi de guante blanco, un ladrón de alto standing, un estafador por todo lo alto, ¿no? Bueno, entonces las manifestaciones que el uno hacía respecto al otro me resultaron sumamente ilustrativas, porque naturalmente el ladrón de alto standing, el estafador, tenía toda una moral según la cual él naturalmente nunca podría mancharse a realizar actos como meter la mano en el bolso al prójimo en un metro ni cosas por el estilo, ¿no? Y naturalmente el chorizo tenía otra moral suya, que era una moral que decía que, bueno, que después de todo él, con sus pequeños robos de acá por allá, a quien le hacía daño, mientras que en cambio ya estaban los grandes estafadores, que eso sí que eran los malos de verdad, ¿no? Esa fue una de las experiencias más netas. Otra vez me llevaban a detener en una furgoneta de esas que tiene la policía para recoger a la gente por la noche y llevársela a los calabozos, y me tocó con algunas prostitutas, y una de ellas, pues no me acuerdo muy bien por qué, durante el transporte le dio por manifestarse acerca también de sus condiciones morales, y acababa por decir que, bueno, que por lo menos ella nunca se metía con mujeres, nunca había andado con mujeres, lo cual naturalmente le daba un estatuto dentro de la prostitución de una cierta dignidad. Bueno, ¿para qué más pruebas? Efectivamente, por desgracia, también en plena delincuencia, en la delincuencia común encuentra uno esto de la justificación y esto de la moral, que es la verdadera plaga contra la que estamos hablando y es el motivo por el que decíamos que, aunque reconozcamos que los presos políticos son también comunes y que los presos comunes son también políticos, no por ello vamos a caer en alabar la delincuencia, sea como sea, como una forma verdaderamente útil de rebelión o de denuncia. No lo es, desgraciadamente. Efectivamente, parece como si los presos llamados comunes fueran más incapaces de agruparse y de organizarse dentro de la cárcel y fuera de la cárcel, por oposición a los políticos, que de ordinario, sea cual sea el punto de la gama más o menos hacia la izquierda en que estén, sí parece que estén de ordinario bien organizados, e incluso muchos de ellos, esto es parte de la ideología, piensan que la organización es la fuerza y por tanto sacrifican tantas y tantas cosas, sacrifican tal vez hasta la rebelión misma, el aliento mismo de la rebelión, en nombre de la necesidad de organizarse. Bueno, es importante insistir en que al mismo tiempo que se denuncia la diferencia entre delitos políticos y delitos comunes, entre presos políticos y presos comunes, de la manera que hemos intentado hacerlo, al mismo tiempo se dice que tampoco la delincuencia sirve de nada, pero que precisamente no sirve de nada en cuanto que está asistida por también las ideas en las que conocemos la raíz de la muerte. Esta identidad entre el hombre de bien, el hombre normal, el hombre decente y el delincuente, en cuanto que ambos están sometidos a esta misma condición de creer mortalmente en sus ideas, es algo que se dice bastante bien en una canción de Georges Brassens, un momento en que está haciendo cantar allí a un chulo y dice, como je n'étais qu'un salaud, je me fis honnête, es decir, como un canalla que era yo, me hice decente, dice al final. Eso muestra bastante bien el movimiento que iguala al chulo de putas con el hombre de bien y el hombre normal. Lucharemos codo a codo, sin ponernos etiquetas, los mismos amos tenemos, la misma cárcel nos cierra.